pronta realización de esta ordenanza, nosotros los vamos a acompañar. Tiene que ser efectiva ya en diciembre de este año, esta ordenanza tiene que estar en práctica. Y también vamos a colaborar en los controles durante estos días, porque no vamos a dejar solo al municipio controlando, porque sabemos que es difícil controlar todos los ciudadanos y todos los concejales y todos los activistas. Vamos a estar controlando en esos días que se cumpla esta ordenanza, ¿sí? Que esté prohibido la venta de pirotecnia estruendosa y que esté prohibido el uso de pirotecnia estruendosa. No me voy a explayar mucho más, señor presidente. Nuevamente quiero agradecer a las organizaciones, que sin el empuje de ellas esto hubiera sido imposible, de que avancemos. Agradecer nuevamente a los concejales, agradecerle a usted por colaborar y por estar presente siempre en las distintas reuniones. Y nada más que eso, señor presidente, creo que es una causa justa y es un logro importante de la ciudadanía. Nada más. Gracias, concejal. Lo último, quería ver si alguno de los activistas quieren tomar la palabra. Sí. Un segundito, habla la concejal Casadei y después le damos lugar a ella. Tiene la palabra la concejal Casadei. Gracias, señor presidente. Bueno, creo que ayer en Patagones ya hablamos bastante sobre el tema. Lo que me gustaría volver a recalcar es que tanto Viedma como Patagones han presentado en sus inicios la concejal Laura Ramos un proyecto para prohibir la pirotecnia en Viedma y el concejal Bari en Patagones. Cuando volvió a salir este tema de la que la sociedad nos estaba reclamando el tema de la pirotecnia y la prohibición, creíamos necesario que teníamos que trabajar en conjunto con Patagones, por eso surgió lo de una amenaza comarcal. Quiero agradecer a mis compañeros concejales que en ese momento acompañaron esta decisión en conjunto con todos y en conjunto con Patagones. Creíamos que era necesario porque no podíamos prohibir en Viedma y permitir que Patagones siga vendiendo la pirotecnia, así que vuelvo a repetir lo que hablamos ayer en Patagones, que felices de que esta ordenanza haya salido en conjunto y que podamos seguir trabajando en otros temas que nos competen a los dos consejos deliberantes. Es una ordenanza que hemos trabajado muchísimo, hemos escuchado a todas las organizaciones, hemos escuchado a todos los que intervienen dentro de esta ordenanza, hemos tenido charlas con el Colegio de Veterinarios, con asociaciones, con proteccionistas, con los padres de TEA, hemos escuchado a todas las voces. Este Consejo Deliberante siempre ha estado con las puertas abiertas a escuchar a toda la sociedad y siempre hemos estado dispuestos a trabajar para eso, y por eso salió esta ordenanza en conjunto con Patagonia. Así que felicito a mis compañeros concejales que acompañaron esta ordenanza, y a trabajar, para seguir trabajando por temas que les preocupan para la sociedad. Gracias. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Diego Santos. Bueno, gracias, vamos a escuchar a Diego Santos, concejal del Frente Palo. Lo que se logró esta norma, que cuando se trabaja con responsabilidad y en un ámbito de respeto mutuo, se pueden lograr consensos y se pueden lograr grandes cosas. Y muy buenas cosas. Esto lo que se logró fue enriquecido con las distintas miradas, con las distintas opiniones, se hicieron aportes de parte de todos los concejales, con los concejales de Patagones, las instituciones, y se pudo incluir en esta norma a todos los sectores que se ven están involucrados en esta problemática que era el uso de la pirotecnia. Y remarcar, acompañando las palabras de la concejal Casadei, que con este sistema de trabajo dentro del marco del respeto mutuo y de la colaboración se pueden lograr muchas cosas y seguir trabajando en conjunto y poder seguir sacando normas con Patagones y reforzar la idea de la comarca. Gracias, señor presidente. Gracias. Hacemos lugar al pedido del concejal Montesino Garda brevemente porque estamos con mucho tiempo. Bueno, me están ofreciendo la palabra a los vecinos referentes de organizaciones que han estado trabajando para que esta ordenanza sea una realidad. Entendemos que va a ser aprobada por unanimidad, porque ya se han expresado los diferentes bloques. Buenos días a todos, muy brevemente. Simplemente queremos agradecer, ¿sí? Ya no nos quedan otras. En realidad, ayer sé que mis compañeras también presenciaron la sesión comarcal Y bueno, nada, eso, seguir reforzando que vamos a seguir, como decía Facundo, por la previsión total, trabajando, pero consideramos que esto es un avance importantísimo y valoramos el aporte de absolutamente todos los concejales, ¿sí? Todos los que nos escucharon, todos los que siempre nos abren las puertas para poder seguir trabajando en conjunto. Consideramos que no era una condición en su aprobación que sí o sí sea en conjunto con Patagones, ¿sí? Lo que se logró es fabuloso, es considero que va a dar mejores resultados. Pero bueno, está todo, como decíamos, en el control y en la concientización, que a partir de ahora tendremos que trabajar en eso, ¿no? Considero que es lo más importante. Bueno, nada más que eso, agradecer, y nada, en nombre de Pambi, y creo que todos trabajamos, tanto los padres de los chicos con TEA, también los ambientalistas, todos los activistas, estuvimos fuertemente trabajando y pidiendo que se nos escuchara, y así fue, así que muchas gracias. Bueno, ahí la palabra entonces. Bueno, pasamos a la referente en general de PAMI, creo que va que estén por la simpatía a indicarlo. Votar. Ahí se ha aprobado por unanimidad.